desde Cusco nos llega la banda Mowgli, la banda salvaje, con el tema Ya me voy. Antes de ir con la entrevista a la banda Venganza, escuchemos un tema que viene en este primer CD oficial. La canción es Desadaptados. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Diego y José Manuel. Ellos son integrantes de la banda Venganza. Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. El programa está de la puta madre. Y nada, gracias acá, representando el disco. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, estamos con un disco que acaba de salir hace unos días, Mala Costumbre. Tratemos de hablar sobre este disco, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae este material? Mala Costumbre es un disco que te trae 13 canciones de la puta madre. 13 canciones que van directo a la vena, como se dice, ¿no? Hay varias canciones, un par de antiguas que salieron en el EP anterior. Mejor trabajadas, ¿no? También hay varias nuevas, ¿no? Varias canciones que en los últimos, ¿qué será? 2 años hemos chambeado. Y está de la puta madre. ¿De qué tratan algunas canciones que vienen en este disco? Algunas letras, ¿no? Digamos. Hay varios temas, ¿ah? ¿Eh? Hay, por ejemplo, Putos Traicioneros, que trata sobre los políticos, los famosos. Y al final también sobre las personas que te rodean, ¿no? Diciendo que todos son unos putos traicioneros. Y al final también habla de uno mismo, que uno también es un traicionero. Tienes canciones como Perfume Barato, que trata sobre las tramposas, ¿no? Que siempre nos tocan en nuestras vidas. Tenemos un cover de Los Chapis, Ambulantes Hoy. Tenemos Deja de Joder, también una canción ahí para la gente que te jode, que te molesta. Y varias, ¿no? Entre otras, Que Vengan, Quién Anda Ahí. Canciones sobre todo que son como mandando la mierda lo que son la política, tu realidad de mierda. Las cosas que te joden. Digamos que son directas. La idea es no callar las cosas y decirlas tal como son y decirlas rápido también, pues, ¿no? Sí, son letras simples. Letras fáciles, simples. Nada de hacerse el interesante. Todo de frente en tu cara. Diego, tratando de graficar un poco para la gente que nos escucha, pero que vive en otros países, quizás si no ha visto la banda en vivo, ¿cómo podríamos graficar un concierto de Venganza? Bueno, primero que cada uno tiene una personalidad distinta, ¿no? Para aportar a la banda. Porque si te das cuenta, al escuchar el disco, pues te encuentras hardcore, punk, fastcore. Creo que mezclamos dentro de todo lo que es el punk varios estilos, ¿no? Pero sí, bueno, los conciertos, de hecho, que nosotros en vivo somos bien explosivos. O sea, con poco público, mucho público, siempre tratamos de dar lo mejor. Demorándose en afinar con Giovanni y cositas así. Pero puta, todo con tal de tener un sonido óptimo, hacer un buen show en vivo, ¿no? Recorte enérgico, a veces un poquito como que nos aceleramos el tocar, así que ya te puedes imaginar también la energía que transmitimos y lo que esperamos de las personas, ¿no? José Manuel, ¿cómo ha sido este proceso de composición de estos 2 años más o menos que me comentas que se han ido trabajando estos temas? Ya que anteriormente tenían un EP, ¿y cómo se diferencia también el sonido del EP con el sonido del disco que tienen ahora? Bueno, en cuanto a las canciones, teníamos otro guitarrista, ¿no? Que aportó mucho en las canciones. Usualmente depende de las canciones. Hay algunas canciones que, por ejemplo, yo me juntaba con el bajista y nos salía acústico, luego la traíamos a la banda. Hay varias canciones que sacamos con Diego ensayando así a full eléctrico. Y en cuanto a la diferencia del EP, el EP tiene un sonido, lo grabamos en vivo primeramente el EP, ¿no? Entonces tiene un sonido medio diferente, distinto al de acá. El de acá está más pulido, hay más chamba, hicimos preproducción y suena mucho mejor. Diego, en un país que lamentablemente no tiene una escena masiva, donde ser músico es complicado, ¿no? Porque uno tiene que chambear, hay cosas que no se saben, ¿no? Como que la gente ve solo un concierto y nada más, pero hay que gastar en ensayos, hay que gastar en instrumentos, reparar cosas, ¿no? ¿Por qué persistir con la música? Para mí es una respuesta obvia, pero quiero que lo digas. Bueno, básicamente nos gusta, es nuestro vacilón. Desde que me llamaron a tocar la banda, porque no hacía el primer baterista, pero apenas salió el EP, como que yo comencé a tocar con ellos. Siempre había una buena conexión musical, sobre todo. Entonces, bueno, de hecho que para mí, básicamente a mí me gusta mucho la música que hacemos, así que, de hecho que por qué no mostrárselo al resto y tratar también de invertir en eso, ¿no? Como dices en los ensayos, el disco realmente ha tenido un proceso de preproducción, producción, masterización, ha sido un trabajo de más de un año que ha sido hecho pues por el ingeniero de sonido, ha sido precisamente quien ahora es guitarrista de la banda, ¿no? Entonces sí, básicamente, como te digo, sí, ha habido una gran inversión en este disco, pero bueno, el trabajo está ahí en ese disco reflejado, los 13 temas, tan cargados de ira y de violencia, también bajas. Entonces, bueno, pues esperamos que la gente también los compre, ¿no? Sobre todo, y asistir a los conciertos y apoyar más eso. José Manuel, este año han tenido algunos conciertos, bueno, también este proceso de grabación, han cerrado, digamos, un año, se puede decir bueno, ¿no? Porque viene con un disco. ¿Cómo evalúas este 2016 y qué han planeado para lo que viene, para el próximo año? Pienso que el 2016 ha sido un año importante para la banda, porque hemos grabado este disco, hemos sacado este disco. hemos tenido también periodos donde no hemos estado tan activos, pero al final creo que con este disco se cerró de una buena manera. En cuanto al 2017, tocar, promocionar el disco y esperemos viajar, ¿no?, por el interior y tocar, solo tocar. ¿Creo que ya habían tocado en provincias este año? Creo que fue a principios de año, sí, que fuimos a Arequipa, Hilo, y la respuesta chévere, la gente, hay un saludo, si la gente nos escucha por allá, un saludo, esperemos volver pronto. De hecho que uno aprende también mucho viajando, ¿no?, a convivir, a conocer a la gente que toca en el grupo. Me decías que cada uno tiene una personalidad distinta, pero a la vez también cada uno va sumando y se va complementando con los demás, ¿no? Y eso es básico para que uno pueda funcionar como grupo, para conocerse y alcanzar un sonido también propio, pues, ¿no? Claro, sí, de hecho, nosotros, bueno, como te digo, cada uno tiene una personalidad distinta y musicalmente también tiene otra influencia, porque ya todos venimos, creo que todos hemos tenido bandas, que son los Machas de Ropajitas, Giovanni es el guitarrista y vocalista de Epilepsia, y también yo he tocado antes en PTK, en otras bandas, e igual también José también ha tocado en una banda Shadows ahí en Estados Unidos, y básicamente, si te das cuenta, pues uno es punk rock, yo hacía hardcore, el otro pata es metalero, pero al final al complementar, puta, le damos el sonido que nosotros cuatro precisamente queremos, ¿no? Si logramos eso, pues ya es suficiente para nosotros, lo mejor que podemos hacer. José Manuel, justo Diego me acaba de hacer acordar algo que tenía en mente, ¿no? Tú has tocado en otro país, ¿no?, en Estados Unidos básicamente. Estamos a un mundo de distancia en cuestión musical. A ver, en cuestión musical no creo que estemos tan lejos, en cuestión de equipos, de logística, de lugares, de gente. Creo que sí estamos un poquito lejos, pero hay muy buenas bandas acá en Perú. No tenemos nada que envidiarle a los gringos. Obviamente allá tocan todos los días, las bandas van, se van de gira, tocan en diferentes estados todos los días, algo que nosotros no podemos hacer tan seguido. Y allá definitivamente hay muchas más oportunidades, por lo mismo que son gringos, cantan en inglés. Bueno, les agradezco por el tiempo, por estar acá con Mixtura. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, estamos en Spotify, nos pueden encontrar en Spotify. Hay un culo de bandas venganzas ahí, entonces es mejor que busquen el disco Mala Costumbre. Nos pueden encontrar en el Bandcamp, es venganzabanda.bandcamp.com, en el Facebook. Tenemos el disco colgado en YouTube para que lo puedan compartir. Gracias a ti por la entrevista y espero que la gente les guste este disco. Definitivamente es un disco que promete, diferente a lo que se escucha localmente, con más punche. Y espero que a la gente le guste. Saludos. Bueno, muchas gracias a ti y a los oyentes. Y bueno, esperamos que así sean los conciertos y compren el disco, ¿no? Y bueno, muchas gracias, de puta madre. Vamos a finalizar la entrevista con los chicos de la banda Venganza, escuchando el tema que da título a su primer disco oficial. La canción es Mala Costumbre. Iniciamos con una novedad, esto es lo último de los Protones, que están regalando un EP para libre descarga, del cual les traemos el tema Bailemos. Los Cipreses y el tema Intro 001. Y el tema Madrugada de un Jueves Intoxicado. Ladies and gentlemen, Plutonio de alto grado. Solo tenía frío y tú no estabas. Eran más de las tres y no había nadie en los bares. Y extrañaba el olor de tus pestañas y tus lunares. Prendí un cigarrillo para poder al fin olvidarte. Pensando en tú y yo, la noche y el alcohol se apoderan de mi interior y las estrellas ya desaparecen en la ciudad, en la ciudad. En una mañana muy nublada perdí el tiempo y mis días esperando a que vuelva. Y sin embargo todo acabó en la madrugada de un jueves. Todo se esfumó y las luces se apagaron. Pensando en y las estrellas ya desaparecen en la ciudad. La noche y el alcohol se apoderan de mi interior, y las estrellas ya desaparecen en la ciudad. La noche y el alcohol y las estrellas ya en la ciudad. Argentina, Bestia Bebé nos traen el tema Tigre de Metal. Es La Garganta del Caimán y el tema Tus Balas. dejado vivir. Te han cerrado las puertas. Muy débil sonaba tu llanto en un cielo de sangre y dolor. No te han dejado vivir. No has podido ver el mar. Correr, saltar, gritar. Dar un beso enamorado. Dejar vivir. No has podido ver el sol. Tomar un café en una esquina. Ver las fotos de aquel verano. No te han dejado vivir. Los paisajes, abrazar a tus hijos, soplar velas por tu cumpleaños. No, ¿qué tendrá que ver mi cuerpo con tus balas? ¿Qué tendrá que ver mis hijos con muerte? ¿Qué tendrá que ver? Oh, oh, ¿qué tendrá que ver? Oh, desde México, la gente de Yo Maté a tu Perro nos traen el tema Ven esta noche. Y esto es lo último de la gente de Pez Linterna y el tema es Cauce Negro. Cerramos con la gente de Alucinaciones en Familia desde el Uruguay y el tema Parodista. Ayer maté otro parodista. Robé todas sus coreografías de envidia. Me hablan las luces y me queman. Otro tablado. Ahora vamos a escuchar a la banda peruana Los Arman, quienes hace unos días estuvieron haciendo una gira por el sur de Perú. Estuvieron por la ciudad de Tacna y también tocando en Ilo, y luego se fueron a presentar en Arica, Chile, en su primera salida internacional, en un concierto donde estuvo muy bueno, mucha gente, y creo que colmó las expectativas tanto de la banda como también de nosotros que acompañamos este viaje. La canción que nos traen Los Arman es El Progreso. Desde Costa Rica, la banda Criticados nos trae el tema Yo No Creo. Mañana, en la tele, tus palabras, yo no creo.